lluvia sobre el mar, que va encrespando las aguas al golpear, y que pone un tú, que como un manto de sombras es azul. Ese fue mi amor descontrolado, con mis celos desatados, en tu vida, pobre vida resignada. Te faltó valor para enrostrarme tus celos y mi error, o tal vez porque te horrorizaba la idea de volver a vivir tu trágico pasado, del que yo desesperado te arrebaté. Nada de lo tuyo me has dejado, nada de tus besos afiebrados. Todo se ha cubierto de rencor y de tristeza, todo hasta las cosas más pequeñas de mi pieza. Rencor de saber que estoy perdido, que mi alma se envuelve con sombras de olvido. Nada de lo tuyo me has dejado, solo más que solo me quedé. De saber que estoy perdido, que mi alma se envuelve con sombras de olvido. Nada de lo tuyo me has dejado, solo más que solo me quedo.